las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Aunque contra mí peleare, no me podrán vencer. De mi fortaleza.